A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con dandiarando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 portillos de frijol que te prestamos. Bueno, una hora más temprano de lo habitual, como les decíamos, estamos recibiendo a nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza. Vaya si México está haciendo noticia en estas horas. Eduardo, bienvenido, una hora más temprano, ¿cómo estás? Hola Hernán, hola Marcelo, hola a toda la audiencia. Estamos bien, se alcanzó a ver el eclipse, la verdad que fue impresionante, no, creo que por allá no pudieron ver el eclipse, ¿cierto? No, creo que no. Ve acá. Si hubiera estado, no acá sé. No. No. Ni el eclipse podemos ver. Y si hubiera estado, tampoco lo vemos. No. Si sí, está después de las 10 de la noche, ya no veo nada. La verdad que fue impresionante. Esta es la segunda vez que tengo oportunidad de ver un eclipse total de sol. Y es impresionante, ¿eh? es algo grandioso, la verdad. Que bueno, nos recuerda que en la vida, en la naturaleza hay cosas hermosas, ¿no? Y no estas cosas tan ridículas como las que hemos estado viviendo, o tan tristes como las que también se viven, o tan injustas como las que también vivimos en la cotidianidad. Sí, México ha estado muy movido en los medios por lo que sucedió con... En la embajada en Ecuador. La verdad que yo escuchaba por ahí una entrevista que le hacían a Correa, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y decía algo que yo comparto completamente. Este orangután que gobierna en este momento el Ecuador, el señorito Noboa, la verdad que inauguró el cuarto mundo. Inauguró el cuarto mundo porque... lo que sucedió fue vergonzoso para el Ecuador, vergonzoso para la diplomacia internacional. Hay que caracterizar qué grupo político está gobernando el Ecuador en este momento para poder comprender, para poder entender estas situaciones, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en este momento Ecuador lo gobiernan un grupo de señores feudales, representados por este señorito, que es el hijo de un hacendado, un hombre de la horca y el cuchillo, un señor feudal que se apoya en paramilitares que a su vez tienen un brazo metido en los negocios del narcotráfico, del tráfico de armas, y otra pata metida en los agronegocios. Estos señores tienen esclavos, Hernán, Marcelo, audiencia, tienen esclavos en sus fincas bananeras, nunca mejor dicho, en sus fincas bananeras, tienen esclavos. Son señores feudales al estilo medieval, ¿no? Son señores feudales que bueno, pues no tiene ninguna preparación para gobernar un Estado moderno, no tiene ninguna capacidad política, no tiene ninguna capacidad de absolutamente nada. Y lo pudimos ver en este asalto, muchos medios por ahí le llaman irrupción, algunos medios muy de derecha que no quieren reconocer que pues fue un asalto armado a una embajada. Ya se había visto, no es verdad que no se había visto antes, se vio, en Uruguay ustedes lo vivieron, ¿cierto? Me parece que con la embajada de Venezuela, en la época de la dictadura, que secuestraron a una persona, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí, fue a la maestra Elena Quinteros, que era una militante, ¿no?, de izquierda, y ella engañó a los policías y soldados, digamos, estaba detenida, se hizo conducir como que iba a entregar una dirección, una casa, y se metió corriendo en la embajada de Venezuela, y bueno, y los represores ingresaron también violando toda la legislación y la sacaron de adentro de la embajada. A partir de ahí Venezuela rompió relaciones con la dictadura, ¿no? Así es. Entonces, ya se había visto, y precisamente en este tipo de regímenes gorilescos, fascistas, que hay que caracterizarlos bien. Ahí se equivocan muchos diplomáticos de triple apellido de México cuando dicen que nunca se había visto. Sí, ya se había visto, y se había visto en estos regímenes fascistas, en estos regímenes dictatoriales, y hay que caracterizar bien quién es señorito Noboa, a qué grupo político pertenece. Y bueno, es un señor, es el hijo de un señor feudal, de un hacendado, como decimos en México, dueño de la horca y el cuchillo, que tiene esclavos y que se apoya en paramilitares, que pues pudimos ver las elecciones en Ecuador, ¿no?, en donde asesinaron a un candidato. Sí. En fin, eso es lo que son estos zampones. Y sus patrones del norte, pues los pusieron ahí. Podemos ver, por ejemplo, también la reacción de algunos países en Europa, muy lento para condenar esto. Y podemos ver también la reacción de los Estados Unidos, que fue, pues creo que no se ha manifestado todavía, o por ahí si lo hicieron de manera muy, muy, muy oscura. Entonces queda muy claro el tipo de gobiernos que los Estados Unidos de Norteamérica y sus socios pretenden en el continente. Incluso hasta el bufón de Milei lo condenó, ¿no? Por ahí yo quedé sorprendido que la Cancillería Argentina condenó este hecho. Lo que sí es, no sorprendente, pero absolutamente ridículo, es que la oposición al presidente de México, en este caso Xochitl Gálvez, la candidata a presidenta por parte de la coalición PRI-PAN-PRD, en algunas declaraciones primarias, culpa al presidente de la República de lo sucedido. O sea, más perdidos no pueden estar en la oposición a López Obrador, y bueno, muestran que afortunadamente pueden ser incluso peores, ¿no?, que muchos de los politiqueros oportunistas que se han sumado a López Obrador. Muestran la hilacha, como decimos en México, muestran el cobre. Así que, bueno, según un sector de la oposición al presidente de la República, esto se lo buscó el propio presidente de la República. No condenan una violación a la soberanía nacional, lo cual, bueno, también hay que caracterizarlos a estos opositores al actual presidente. Pues son los herederos de los que trajeron a Maximiliano de Habsburgo, ¿no?, que fueron a Europa a por un monarca hace más de 100 años para que gobernara México, aduciendo que los mexicanos pues simplemente no nos podíamos gobernar solos porque éramos incapaces genéticamente para hacerlo, y tenemos que tener un europeo rubio de ojos claros para que lo hiciera. Así fue como se dio, y los bisnietos de aquellos conservadores pues están ahora culpando al presidente de la República de esto que sucedió en el Ecuador. Así que pues muy aleccionador, no sé ustedes cómo lo ven, muy aleccionador de lo que está sucediendo en el continente. Sí, este tipo de gobiernos gorilescos que pensamos que ya no estaban, pero están más vivos que nunca. Hay un apunte ahí que nosotros no lo hemos comentado tanto acá todavía. Esta semana no está Ángeles, está de vacaciones Eduardo, pero Por supuesto, todas las condenas son mayoritarias, ¿no?, en el procedimiento, lo que significa la violación de toda legislación al respecto, en fin. El único apunte, sí, que Jorge Glass no es el Che Guevara, ni mucho menos, ¿no? Está ahí manchado un poco, claro, no tenemos desde acá, incluso nos faltan incluso nosotros tener más fuentes directas desde Ecuador, de cuánto hay de cierto en las denuncias en que se lo involucra en el tema Odebrecht y las coimas que Odebrecht hizo en distintos países, así como se dieron en Brasil con jerarcas del progresismo de Lula, ¿verdad?, y que se comprobaron, y con otros países. No, yo no pongo las manos en el fuego por Jorge Glass, lo que no justifica el accionar del gobierno de Ecuador, por supuesto, ¿no? Así es. Como decimos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exacto, exacto. Hay una tradición en el país de asilo político en México. Sí, claro. Hay una tradición diplomática en el país. Y bueno, si esto sucede con un personaje como el ex vicepresidente del Ecuador, pues imagínense ustedes hacia dónde va hacia dónde podemos estar o qué podemos esperar en la verdadera izquierda, ¿no? Sí. Si esto le sucede a esto, toda la razón, ¿qué podemos esperar acá? Bueno, pues lo que ha sucedido en América Latina, que ha sucedido en México también, pues la desaparición, ¿no? Sí, sí. Continúa todo este tipo de situaciones tan lamentables. Pero sí, así es, pero una cosa no quita la otra. Claro. Se violentó la soberanía del país, se rompió el derecho internacional, se rompieron las diferentes convenciones internacionales, y bueno, ahí, sin ser Correa realmente, como decimos en México, santo de mi devoción, hay que darle un punto cuando dice que este señor Noboa inaugura el cuarto mundo, porque sí, así es, inaugura el cuarto mundo, y deja muy claro, pues, el signo de gobiernos de derecha que se vienen en América Latina. Hay que tener ya realmente las antenas muy, muy, muy puestas, las pilas muy puestas, como decimos en México, porque acá tenemos dos ejemplos claros, ¿no?, del tipo de derecha que se nos vienen. Milei en Argentina y este señorito Noboa en el Ecuador. Son el tipo de personajes gorilescos de derecha que se nos vienen en América Latina. También ahí, ya haciendo un análisis un poco más profundo, ¿no?, habría que preguntarnos por qué sucede esto después de gobiernos progresistas, ¿no? ¿Por qué se viene el derechaje tan, tan, tan tremendo? Pero bueno, eso es materia de otro análisis. Así que, bueno, caracterizando quién gobierna el Ecuador, podemos entender por qué ese comportamiento, por qué esa agresividad, por qué esa ignorancia tan tremenda, por qué esa brutalidad, que no es nueva, ya la vivimos en América Latina, nada más que algunos diplomáticos que están en este momento hablando en el mundo no tienen memoria o no tienen el dato, vayan ustedes a saber. Eso por un lado, y por el otro lado, pues también podemos ver la mezquindad, la imbecilidad, la idiotez, la estupidez de los opositores al presidente de la República, que utilizan cualquier cosa para intentar darle un palo a López Obrador, pero pues es un efecto boomerang, porque pues en México, al menos en ese aspecto, la mayor parte de la población pues es muy, muy, muy nacionalista, y pues definitivamente una violación a la soberanía nacional va a ser condenada unánimemente. Pero sí podemos ver bien claro, hablando de caracterizaciones, quiénes son los opositores al presidente de la República y de dónde les viene esta raíz ultraconservadora tan, tan terrible. Así que bueno, esto fue lo que sucedió hace unos días, e inauguran, como dice Correa, se inaugura el cuarto mundo, pero hay que tener las pilas muy puestas, las antenas muy puestas, porque vamos a ver muchos más de estos hechos, acontecimientos en el continente. Desafortunadamente, como lo vimos en Ecuador, como lo estamos viendo también en Argentina. No sé ustedes qué opinan. Eduardo, te saludo a la distancia y también nos propusiste hablar de un tema que es el debate presidencial, donde algunos medios internacionales ya están titulando Claudia Sheinbaum ganó el primer debate. ¿Qué lectura haces de todo esto? Y la lectura que podemos hacer, hablando de caracterizaciones, es que, en México llegamos a un nivel de electorero tan, tan ridículo que los debates se ganan en el predebate y en el postdebate. El debate en sí ya no importa. Claro. Es cómo calientes el juego antes, la tendencia que vas a crear antes del debate en redes sociales, en medios, y después el postdebate, en donde vas a influir en la opinión de las personas que vieron el debate. Y para poder crear estas tendencias pre-debate y post-debate, pues necesitas un ejército de tuiteros, un ejército de youtuberos, de influencers, de cuentas falsas, un ejército también de periodistas y medios a tu disposición para poder crear este pre y este post. Y entonces ahí es donde lo ganas, ya no importa el debate. No importa si la candidata Claudia Sheinbaum tuvo buenas o malas o medianas propuestas, o si Xóchitl Gálvez, o si el otro señor Máynez se plantó mejor, eso ya no importa. Lo que importa es quién tiene la capacidad para influir en el pre y en el post. Y la capacidad para influir en el pre y en el post debate te la da el dinero, te la da el ejército que tengas para empujar esa tendencia en los medios. Así que hemos llegado, se ha inaugurado un ciclo en el que ya no importa lo que se diga en el debate, lo que importa es el pre y el post debate. Y en ese pre y post se lo llevó Claudia Sheinbaum, sin ninguna duda, porque es la que cuenta con más recursos, es la que cuenta con una estructura mucho mejor armada. Y el debate, como les digo, en sí el debate, pues básicamente fue una especie de jarabe para dormir, ¿no? Realmente, si alguien padece de insomnio, yo les recomiendo ampliamente que pongan el debate de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez y les garantizo que les va a dar mucho sueño. ¿No tuvo contenido? No tuvo contenido porque las dos campañas son huecas. Las campañas son huecas. Claudia Sheinbaum manejó cifras irreales, por ejemplo, en materia de reducción de la delincuencia, manejó cifras que son irreales, y Xóchitl Gálvez también manejó cifras que son fantasiosas y reales. Y en este momento estamos tan mediatizados, y tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez no son... Xóchitl Gálvez era buena en los medios, pero ya a nivel nacional como que ya no está dando el ancho, era buena a nivel regional, y se convierte en un espectáculo y en un show, en donde se ve mejor calificado a la hora del debate el que tenga más capacidad histriónica. O sea, el debate de ideas, pues ¿cuáles ideas? Si los partidos políticos, tanto la Alianza PRI-PAN-PRD como Morena, como Movimiento Ciudadano, pues coinciden, solo son matices muy, muy, muy, digamos, al ojo serían muy difíciles de percibir. Entonces tienen que hacer toda esta faramaya, ¿no? Como decimos en México, todo este espectáculo, este show. ¿Y quién gana el espectáculo y el show? Pues quien tenga la capacidad histriónica mayor. Y en este caso, quien tuvo mejor capacidad histriónica fue el señor Máynez, porque es más joven, es mejor parecido, fotografía mejor, y tiene y tuvo mayor capacidad histriónica. Claudia Sheinbaum tiene que cuidarse mucho porque sabe que va a ser la próxima presidenta de México, entonces se muestra, digamos, más defensiva, y Xóchitl Gálvez pues está completamente perdida, ¿no? Y con ese tipo de declaraciones en donde culpa al presidente de la violación de la soberanía nacional, pues queda peor parada. Así que viendo el debate, si alguien lo puede aguantar y no se duerme, podríamos decir que Máynez fue el que mejor se plantó ahí, ¿no? Uh-huh. Eduardo, e independientemente de eso, de la falta de contenidos, ¿incide a la hora del electorado el debate? No. No incide. En este caso de México no incide porque la campaña se la está llevando de lejos Claudia Sheinbaum. Incide cuando la campaña es mucho más cerrada. Probablemente los debates en las campañas a gobernadores, en las gubernaturas o algunas alcaldías puede incidir porque son campañas en donde se juegan por 5 puntos de diferencia, 6 como máximo, con un margen de error de 3. Entonces sí es muy, muy cerrado. Pero en este caso, Claudia Sheinbaum lleva una ventaja muy, muy, muy grande. Entonces no incide en lo absoluto, la verdad. ¿Es obligación participar del debate? Es obligación participar del debate. No era, pero ya, claro. Ya es en este momento obligación participar del debate. Uh-huh. Y en este momento también la legislación cambió. Así que bueno, va a ser un espectro mucho más amplio de los que puedan votar. Van a poder votar los que están detenidos bajo proceso, así que vamos a tener un montón de secuestradores y un montón de violadores y un montón de criminales que van a poder votar, un montón de los que están ahí detenidos con un proceso, van a poder votar fuera del país, se va a poder hacer una votación mucho más grande, pero nada de eso importa, la verdad que nada de eso influye, porque, y parece que estoy diciendo de una manera muy, muy, muy general, ¿no? Porque Morena tiene una estructura muy, muy, muy fuerte y muy aceitada. La verdad es que Morena tiene una estructura muy grande, muy fuerte, muy aceitada, y desafortunadamente para la democracia mexicana, ya me estoy escuchando muy liberal, ¿no? Pero desafortunadamente para la democracia mexicana, estos candidatos y estos partidos son cualquier cosa y en el papel, en el terreno, si comparas a... Fíjense lo que voy a decir, fíjense sí. El horror que voy a decir. Si en el papel comparas a Claudia Sheinbaum con Xochitl Gálvez, pues es mucho mejor Claudia Sheinbaum. Qué si bueno. En el papel las comparas, ya nada más con este tipo de declaraciones como la que dio, horribles, ¿no? Terribles. O, por ejemplo, sus declaraciones que ha venido dando de quitar todos los programas sociales. Y por ahí tenemos, por ejemplo, un muy buen ejemplo que dice el compañero Plinio de la dosis mínima y la dosis máxima. Bueno, pues vamos a utilizar el ejemplo del compañero Plinio. Claudia Sheinbaum representa la dosis mínima y Xochitl Gálvez la dosis máxima. Lo que va a ser todo este tiempo de espera, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Eduardo, ¿algo más que quieras agregar, que nos quieras comentar o dejamos por acá? Dejamos por acá, bien. Saludos y bueno, ahí estamos. ¿Cuándo juega Uruguay, por cierto? Sí, Uruguay se está preparando para lo que es la Copa América, ¿no? Sí. Ah, cierto, que ya viene la Copa América. No hay fecha por fecha, ahora confirmada. Ya lo vas a ver directo en la Copa América, creo que el 26 sí. de junio es que empezó. Oh, mira. Con Bolivia. Vamos arriba a la celeste. Va por el título con Bielsa. Vamos a ver si hoy se vuelve o si lucha hasta el final. A ver si vas a representar a la radio, Eduardo. Seguro, por supuesto. Va a andar bien. Uruguay para campeón de América, sin ninguna duda. Abrazo grande, Eduardo. Abrazo. Saludos, chao. Gracias. Chao, bye.